sería una fuerza de abrazo. Thank you. que generen aficionados, bueno, recuperando sus posiciones, y Paco Borrego, con el técnico de frente, que pasó, con la técnica fácil, más complicado que entrar a los partidos, el y más duro, y con cantidades para hacerse cargo de la deuda y entrar en el club, empresarios y dirigentes. Además, ha quedado claro que fue el Elche el que solicitó ayuda al ayuntamiento para reclutar el presidente. Evidentemente, aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. Satisfechos y agradecidos en que el club ha dejado su dinero necesario, pero sí que tenemos que más sobre los que no tenemos que ya se había llegado, se había pactado el futuro de cada uno cada uno podemos entrar un millón de euros o un millón de euros. El movimiento está ahí. Lo que parece es que desde el Checo de Fútbol no están con demasiadas ganas de los que entren, ¿no? Una de las dos partes está faltando. Vamos a ir con todo porque tenemos un programa muy granado, ya les he contado bastante, tenemos una de las que están aquí hablando a uno, y aquí vamos a entrar con la gente que está aquí. Una pausita, sí. Ahora con corazón de semana estival está en 0822. Llama a cualquier otro de los operadores por 0822. Descubre con el teléfono de una tarifa XS8 de corazón. Ya sea de otra tarjeta, pasa a 08 de corazón. XSMS, página E, A, 8. 822. Informa que tu tienda siguiente con el distribuidor autorizado corazón en la calle Camino de los Palos, en el centro comercial de Ayuda y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Empresa de calzado de señora, con 50 años de antigüedad, precisa colecciones para toda España. Imprescindible contar con trastera de clientes. Se pagarán dietas, comisiones, sueldo y será dado de alta. Interesado, llamar al teléfono 678-552-143. Empresa de calzado de señora necesita comerciales para toda España. Imprescindible contar con cartera de clientes. Teléfono 678-552-143. Visita.com. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles como muebles de cocina y parquet de la mejor calidad a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Gibeller, Elche, Avenida de Alicante y Pedrer, Avenida Reina Sofía. Ven y vive el sueño de bajas de verano. El sueño de Valentín Sánchez. Y rebajas de verano, qué super precios en sofás y mobiliario, con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más acertado en el interior, para que marques tu propio estilo de tu hogar, con impuestos. Son las rebajas de verano de Valentín Sánchez, en Altavix, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y decorados. Sí, es uno de los mejores platos de esta vida. ¿Por qué no disfrutarlo cada día? Restaurante Tabería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tabería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tabería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. El equipo de Navidad. Campaña de abonos Elche con la Cruz. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, acuérdate a Elche Sports Club. Deportes Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues seguimos en directo. Porque la primera respuesta es que no se han hecho la entrevista a la primera de la prensa, no sabían ni cómo se tenían que subir a la primera lectura. Esta mañana, por parte de los medios, se han hablado de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, de los títulos, esperar